Este es el mini programa número 13 del Rosario de las Semanas. En esta ocasión queremos referirnos a aquella expresión de alabanza que utilizamos al final de cada misterio. El nombre técnico que tiene esa expresión es la doxología. En lengua castellana utilizamos prácticamente una sola expresión: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En otros idiomas, como en inglés y sobre todo en francés, hay fórmulas alternativas, a veces parecidas, a veces un poco distintas. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la hermosura que tiene la fórmula tradicional? Al referirnos con una sola expresión, gloria, alabanza, adoración, honor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, estamos indudablemente recordando el misterio trinitario y lo estamos proclamando. Esa expresión, sin embargo, tiene dos defectos. No hay una fórmula perfecta, pero esta tiene dos defectos. Primera, que cuando nosotros decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, muy fácilmente parece que estuviéramos hablando a tres divinidades diferentes. Y esto se nota por el hecho de que incluso hay personas que se han ido acostumbrando a decir gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ponte en el corazón, ponte en los ojos, qué sé yo, de un judío o de un musulmán, particularmente un judío, porque son nuestros hermanos mayores en la fe. Indudablemente la sensación que aquella persona tendría es que estamos refiriéndonos a tres deidades, a tres dioses: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que la unidad de la Trinidad queda un poco oscurecida por la expresión. Otra dificultad que encontramos, no es insalvable de ninguna manera, no quiero hablar de error, estoy hablando de dificultad. Otra dificultad que tenemos es que al hablar de esa manera, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu, de algún modo nosotros nos estamos situando por fuera del misterio. Y resulta que toda la obra de la redención, toda la obra de la salvación, es para llevar nuestra oración, es para llevar todo nuestro ser hacia esa realidad que es Dios mismo. Es decir, nosotros en la adoración estamos uniéndonos al misterio que nos rebasa, pero que se nos ha hecho cercano por la encarnación, por la Pascua y por el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa expresión, al mencionarla de esa manera, nos pone como en una especie de relación simétrica con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Pero la historia de la salvación no es así, porque el que se ha encarnado es el Hijo y es el Espíritu el que nos conduce al pleno conocimiento del Hijo y del Padre. Hay una expresión muy bonita, derivada de otra expresión que conocí primero en lengua francesa, que me parece que es muy apropiada. Dirigir la oración al Padre: Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo. El resto creo que todos lo comprendemos de la misma manera. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo. ¿Qué está indicando esta expresión? En primer lugar, que la gloria ha llegado a nuestra tierra con el Hijo, y que el Hijo, con cada palabra, con sus milagros, con sus exorcismos, con su predicación, le da la gloria al Padre. Y eso es posible en el Espíritu, porque el Hijo es el ungido del Padre. Pero además queda sugerido algo precioso, y es que nosotros somos hijos en el Hijo. De modo que al decir, Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo, ahí estamos también nosotros dando esa alabanza. Es la expresión que utilizamos en el Rosario de las Semanas.